de mojo. Prometiste dejar de lado los sentimientos. Prometiste vivir sin ella por el momento. Pero no puedes estar ni una noche sin pensar en ella. No puedes latir ni un momento si ella te deja.